Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a toda la gente que nos apoya a través de replicar nuestras informaciones y también les contamos que si ustedes ingresan a archive.org tienen la posibilidad de en el buscador de esta página colocar El Galeón Clandestino y acceden a nuestro material. Tenemos una interesante edición para esta jornada, en donde vamos a estar viendo, entre otras cosas, una campaña que se está haciendo a través de medios digitales para pedir el retiro de la estatua de José Toribio Merino Castro, almirante golpista, protagonista del golpe de Estado de septiembre de 1973. Una estatua que va en su homenaje, fue construida con los aportes de, sobre todo, empresarios y que, bueno, tienen claramente una posición política y no muy democrática. También vamos a estar comentando un tema que teníamos en pendiente de la anterior edición, la situación de Carolina Echeverría, que finalmente renunció a tener que asumir la subsecretaría de las Fuerzas Armadas en la designación que le diera Michelle Bachelet. Vamos a estar también conversando de aquello. También, y cómo no tratarlo, el caso del cambio de mando que tuvo lugar este último 11 de marzo. Y pensando en una materia, la educacional, ¿cuál debería ser los escenarios políticos que se dieran al respecto? ¿La educación es un derecho? ¿La educación es una política pública? Vamos a estar viendo aquello. También vamos a estar hablando acerca de la CIA, a propósito de una columna de la periodista norteamericana Amy Goodman, que nos va a estar acompañando en la presente jornada. Así que los invitamos a que nos puedan escuchar en los próximos minutos, como siempre en El Galeón Clandestino. Y en la música vamos a estar con una agrupación que se llama Unión. Ellos tienen un disco que se llama Ni un paso atrás. Es una banda con guitarras bastante pesadas y también con una temática que es bastante fuerte, sobre todo pensando en lo político. Unión, Ni un paso atrás, volumen 1. Va a ser el disco que vamos a estar revisando en la presente jornada. El siguiente tema musical se llama Meli Weichafe y por supuesto que lo van a escuchar para iniciar nuestra edición del Galeón Clandestino de la jornada de hoy. Muy bienvenidos y bienvenidas, los detalles de las noticias a la vuelta. Tu cien robos de tierra que por siglos te dio su amor, padre de todo lo natural, fuerza, resiste al vapor. La pacificación del estado invasor escribieron la historia. Robó la tierra que por siempre te dio su amor, padre de todo lo natural, fuerza, resiste, vigente, y sin temerle a la El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radioneta.cl. Se inició a través de firmas electrónicas una campaña digital de parte de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones de marinos en retiro de la Armada y también de agrupaciones de expresos políticos y torturados. En el año 2002, al Museo Marítimo Nacional, en el Paseo 21 de Mayo, en Valparaíso, se instaló una estatua, un monumento, en honor a José Toribio Merino Castro, almirante de la Armada, quien inicia el golpe de Estado de 1973 en Chile, al momento de que la Armada cierra los accesos a la bahía de Valparaíso. De hecho, uno de los mensajes de Allende especifica esa acción de la Armada. Como les decía, el año 2002 se instala esta estatua y, entre otros, aportan a su construcción Eleodoro Mate, Ricardo Claro, de las familias de los mayores grupos económicos en Chile, Carlos Cáceres, Hernán Vigi, Sergio de Castro, colaboradores de la dictadura militar, Gonzalo Bofill, Gonzalo Vial, apelando al hecho de que no es posible tener símbolos de la dictadura militar y habiendo finalizado esta y considerando la carga respecto de violaciones a los derechos humanos, el atentado de las personas, el terrorismo de Estado, es que se busca que efectivamente se retire esta estatua. Nelson Cabrera, de la agrupación Octubre, nos mencionó el valor de la campaña que están llevando adelante. Es una afrenta, digamos, porque él se adueñan, digamos, de un pedazo de la historia y se sienten triunfadores, pero la historia, digamos, es transversal, recorre a todo. Y esto es realmente una afrenta del cual es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a estar acá y en la medida, digamos, que podamos sumar fuerza para obtener este objetivo. en una de las manifestaciones que llevó a cabo esta agrupación, conversamos con Alicia Olea y le preguntamos qué sensación le quedaba al momento de ver la estatua de este hombre en la bahía de Valparaíso. Me produce rabia, me produce impotencia, me produce muchas cosas. Porque nunca se le ha dicho nada a la Armada, jamás. Jamás. Nosotros deberíamos funar todo lo que es de la Armada. Yo estuve ahí en el Cielo Palma un mes, incomunicada. Y torturaban ellos, los infantes de Marina. Así entonces habrá que esperar cuáles van a ser los pronunciamientos de parte del gobierno. Esta es una campaña que se ha planteado antes por parte de diversos actores. Pero al momento de generar una campaña, lo ideal entonces es ver de qué manera la gente se agrupa y presenta una moción en conjunto. Esa es la gracia de una campaña. Ver efectivamente cuántas personas adhieren a esta solicitud. No es solamente a propósito de un monumento, puesto que la Armada, uno de los navíos de la Armada, lleva el nombre de José Toribio Merino Castro. Y por otra parte, hay un salón en homenaje a José Toribio Merino Castro en el mismo Museo Marítimo Nacional. Entonces, esta es una reivindicación a la figura de un almirante golpista en instituciones del Estado que están bajo otro régimen y que no es militar. Yo reiterizaría tal vez lo que pueda hacer de democracia, pero efectivamente no es el periodo de Pinochet. Puede ser el legado, pero no el ejercicio de cómo era antes. De hecho, son distintos los aparatos de inteligencia, son distintos los actores políticos que en este minuto están. Ha habido algunos que estén totalmente impunes, con poder, en diferentes incluso cargos de representación popular. Están, perfecto. No lo vamos a negar. Pero estos temas también en algún momento son importantes de tratar. Otro de los temas que estuvo marcando la agenda en cuanto a derechos humanos y la relación, entre otras cosas, con la Armada, es el caso de Carolina Echeverría. Esta ex subsecretaria de la Marina, que finalmente renunció a ser subsecretaria de las Fuerzas Armadas, había sido designada por Michelle Bachelet. Al cierre de la edición anterior ella había sido respaldada, pero finalmente ya renunció. A través de una carta informa a Bachelet que no asumiría el cargo. Ella era imputada de dos situaciones. Una, ser hija de Víctor Echeverría, coronel de ejército y quien habría participado en actos represivos en el regimiento Win. Este es un tema. De hecho, se presentó una querella, eso se va a investigar. Segundo, haber ejercido presiones en contra de marinos exonerados de la Armada, los marinos constitucionalistas, personas que se opusieron al golpe de Estado, y haberle exigido a ellos retirar querellas que tenían en contra de la Armada de Chile para después que ellos pudieran acceder a ciertos beneficios de exoneraciones. Conversamos con Víctor López, él es parte de la agrupación de marinos constitucionalistas, y escuchen el diálogo en el Galeón Clandestino. Señor Víctor López, como miembro de la agrupación de marinos constitucionalistas, ¿cómo recibió esta noticia en la cual Carolina Echeverría renuncia a asumir el cargo de subsecretaria de las Fuerzas Armadas? Mira, me parece un logro de los ciudadanos que estuvimos en desacuerdo con esa nominación. Y aún más importante, me parece muy interesante que la presidenta de la República haya escuchado todo este clamor de ciudadanos de a pie, que también en este país tiene alguna vez que decir algo. Y por ahí estamos muy complacidos de eso, digamos, de la decisión definitiva de la presidenta de no seguir con este conflicto y darle por terminado y nominando a esta persona. Ahora, ¿usted considera que esta renuncia de Carolina Echeverría cierra el caso de los marinos constitucionalistas, que había sido uno de los temas por los cuales se había buscado impedir que se concretara esta designación, que ella asumiera el cargo de gobierno? No, de ninguna manera. Lo que nosotros hemos planteado públicamente es que vemos muy difícil, si en el gobierno anterior de la señora Michelle Bachelet honestos, profesor, no logramos avance en esta materia. Vemos muy difícil que con las mismas personas, como interlocutores, podamos avanzar. Justamente por eso es que nosotros buscábamos a interlocutores que tuvieran una mayor sensibilidad con relación a los derechos humanos, de forma tal de que nosotros pudiéramos exponer nuestras demandas, todos los familiares, toda la gente, las agrupaciones que tienen todavía o consideran que todavía hay temas pendientes en este ámbito, puedan tener una mayor receptividad por parte del gobierno. Ahora, señor Víctor López, ¿cómo ustedes van a plantear las diferentes demandas al presente gobierno que va a asumir, pensando en las situaciones, ya sea sociales, que les afectan? Mira, nosotros tenemos varios temas pendientes todavía en la agenda que tenemos que conversar con las nuevas autoridades. Y como nosotros somos respetuosos de estos temas y de lo que vamos a plantearle a las autoridades, no me gustaría hoy día enunciarlo públicamente sin antes haberlos puesto a disposición de la autoridad de gobierno. Igualmente, ustedes han planteado diferentes materias respecto de la situación de las Fuerzas Armadas, en particular de la Marina. No hay que ser muy iluminado para darse cuenta que los temas que nosotros venimos reclamando son los mismos temas históricos. Aquí no hay un reconocimiento justo a los afectados por la dictadura y que tener una actitud constitucionalista al defender la constitución y la ley y fueron marginados de la fila por no obedecer órdenes que están absolutamente reñidas con el código militar. Tenemos pendiente lo que a nuestro juicio generó el quiebre institucional, que las estructuras de las Fuerzas Armadas no han tenido ninguna reestructuración. Tenemos pendiente a nuestro juicio la eliminación de todos los símbolos que representaron la dictadura militar, que aún siguen vigentes en muchas reparticiones militares. Es decir, las cosas que hemos venido planteando, esto no es nuevo, lo venimos planteando hace 24 años de democracia, lamentablemente no nos han escuchado. Y por eso que nosotros exigíamos que nos pusieran interlocutores con una mayor sensibilidad respecto a estos temas. Señor Víctor López, de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas, le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, señor. Gracias a usted. Y nos vamos a la música en el Galeón Clandestino. Estamos escuchando el disco Ni un Paso Atrás, volumen 1, de la agrupación Unión. El siguiente tema musical se llama Adiós. Era otro día normal. Te ibas a trabajar. Cayó la noche en la ciudad. Nunca lo podré olvidar. Tan pronto ya te vas. Y el silencio respondió: hasta mañana de tus labios. Voy tratando de lo que devuelva mi sonrisa. Oh, tu sonrisa también. Voy tratando de encontrar lo que devuelva mi sonrisa. En este mundo que no respeta la vida, sucias manos callaron tu voz y endurecieron la mía. Ahora que no estás a mi lado, un muro nos separa. Hoy voy tratando de encontrar lo que devuelve. Tratando de encontrar lo que de que gracias al mejoramiento sustancial del crédito con aval del Estado y la cuadruplicación de las becas, hoy ningún estudiante con mérito se queda fuera de la educación superior por falta de recursos y ninguna familia ve transformado el sueño de un hijo profesional en una verdadera pesadilla por la pesada mochila de deudas que ello significaba. Vamos a terminar con la municipalización de la educación que nos dejó como herencia la dictadura, un modelo que finalmente lo que ha hecho es profundizar la desigualdad. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Se estaba hablando ya del 2010 de la posibilidad de que Michelle Bachelet fuera nuevamente presidenta de Chile, y esto finalmente se concretó el 11 de marzo, recién pasado. Finaliza el periodo de Sebastián Piñera 2010-2014, se inicia el periodo de Bachelet 2014-2018. Un cambio de mando que, bueno, tiene ciertos hitos, como por ejemplo la asunción también de Isabel Allende como primera presidenta del Senado de la República, en materia de algún enfoque de género, si es que alguien lo quiere plantear, que no deja de ser importante, es un tema importante. Pero hay otro tema más importante. Ustedes pudieron escuchar las palabras de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet. En las primeras declaraciones de Piñera hablan de su último mensaje, su última cadena nacional en la cual hablara a través de radio y televisión acerca de los aportes que había hecho en educación, que fue lejos una de las materias políticas más delicadas en la gestión Piñera, sobre todo pensando en el año 2011, en donde se concreta una movilización nacional muy fuerte por reivindicaciones educacionales. Y todo en el 2011 casi. Por otra parte, ustedes también escucharon las palabras de Michelle Bachelet con un anuncio reciente, la posibilidad de desmunicipalizar la educación, realizar reformas institucionales en la educación, modificar algunos aspectos de financiamiento de la educación. Hay que recordar que Michelle Bachelet ya venía de una crisis muy parecida a la de Piñera, el 2006, cuando los estudiantes secundarios se movilizan en todo el país, exigiendo la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que venía desde la dictadura, desde el 81, si mal no recuerdo, y que, bueno, había comenzado, digamos, con diferentes materias, pero básicamente esa fue la fundamental. Ante eso, el gobierno de Bachelet responde con la Ley General de Educación, y que finalmente los mismos estudiantes consideran de que no era la mejor respuesta, o que esa no acogía sus demandas o sus peticiones, o sus exigencias. En este sentido, este es un desafío respecto de lo que se venga este año en Chile. Nuevas instituciones de la educación no es una reforma. Un nuevo sistema de financiamiento no es una reforma. Habría que pensar el tema desde los inicios. ¿Qué concepto de educación hay? ¿Qué es la educación? ¿Cómo podría pensar Milton Friedman, un servicio o un derecho? O un derecho humano, que incluso efectivamente como tal tiene que ser asegurado por el Estado. En este sentido, entonces, uno debería ver de que si efectivamente el programa de Michelle Bachelet incluso considera una reforma constitucional a nivel de toda la Carta Fundamental, una nueva constitución, allí debería estar asentado el concepto de educación. ¿Qué es la educación? Y respecto de qué sea la educación, es donde uno podría definir instituciones, políticas, financiamiento, programas educacionales, relación público-privado, regulaciones, etc. Pero siempre pensando en el derecho humano y la relación con el Estado. Porque es el Estado después el que tiene que implementarlo. Escuchen algunas de las opiniones que recabamos y que estas opiniones vienen desde el año 2011, al momento de que se generan las movilizaciones estudiantiles. El derecho a saber, el derecho a instruirnos, ¿cachai? Es un derecho en el momento que nosotros nacimos en un lugar y el país decide que el país surja, debe brindar ciertos derechos para que ese país surja. El derecho a la educación es por un bienestar del país entero y por el bien de la sociedad y de todos los actores sociales. Derechos civiles, educación, salud. No tendría, no se podría formar completamente como parte integral del ser humano. Si queremos que un país surja, toda su población debe estar educada en diferentes áreas. Como un partícipe y como un activo que sea constructivo. Por eso la educación es un derecho. Es un poco impresionante a veces ver cómo tú vives en un país donde algo que uno no tenga acceso a ese derecho, no exista. ¿Qué es lo que pasa? Que la privatización y lo privado, ¿cachai? Destruye como lo que debería ser lo concreto. Que quedó como el tema de la educación a nivel histórico como en el olvido colectivo de las personas, ¿sabes? Como que nadie se preocupó de eso. Entonces justo en un momento como que ahora todos están preocupándose del tema, pero es algo que de verdad nunca tendría que haberse olvidado. Se necesita la voluntad política para hacer realmente un cambio de todo el sistema. El derecho a conocer y a tener la libertad de poder elegir en qué desarrollarte en este mundo y ser potente en la sociedad. Por eso la educación es un derecho. Creo que puede ser el mejor diagnóstico como para poder pensar efectivamente sobre la educación. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco Ni un Paso Atrás, volumen 1, de la agrupación Unión. Y vamos a escuchar el tema musical que le da el nombre al disco, Ni un Paso Atrás. Protesta, rompe las encuestas, quema el televisor, analiza la lista. Son propuestas populistas, su campaña que viene en la próxima elección. Lo que veo no lo creo, lo que yo leo está feo. Se está agotando la paciencia. ¡Sin vergüenza! Llevamos 2 años y no hay independencia. ¡No compramos tu propuesta! ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Somos una manga de cabros rebeldes. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Todas sus balas se van a devolver. ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Soltar a los perros y todos a correr. Cae el poder y toda tu mierda te la vas a comer. Yo no voy despacio y no me retracto cuando lanzo las piedras sobre el asfalto. Recorriendo las calles como cuando el río suena. Tanta injusticia se me sale por la pena. Y es que así son siempre a donde voy. Los que vienen conmigo sí que tienen corazón. Si no te gusta el problema busca la solución. Es la cuestión, revolución. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Somos una manga de cabros rebeldes. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Tus balas se van a devolver. Qué fácil es soltar a tus perros y todos a correr. Cae el poder y toda tu mierda te la vas a comer. No daremos ni un paso atrás. lugar del continente parece haber más potencial que en Chile, con quien los Estados Unidos, usted lo mencionó, nos unen fuertes lazos, y es por esto que estoy aquí. Por eso es que mi delegación está aquí. Presidente, somos dos países que hemos trabajado muy bien juntos. Hemos hecho significativos avances durante su presidencia. El TTP, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica. Durante su administración, señor presidente, nuestros países también fortalecieron las relaciones entre personas a través del programa de Visa Waiver. Recuerdo que la primera vez que nos vimos conversamos sobre eso. Chile es el único país latinoamericano en el programa y que permite el viaje sin visa entre Chile y Estados Unidos. Y como parte de mi visita estoy contento de anunciar que no esperaremos hasta el 1 de mayo. Queremos que el programa comience el 31 de marzo. Y de nuevo, gracias por todos sus esfuerzos. Estás escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. El 1 de abril, los chilenos van a tener exención de visa para poder ingresar a los Estados Unidos. Chile es el primer país latinoamericano que se incorpora a este programa denominado Visa Waiver, que se refiere efectivamente a exenciones de visa, facilitando algunos costos y también los tiempos de los trámites al ingreso a Norteamérica. Esto siempre si es que este ingreso se da por turismo o negocios. Es interesante porque se ha difundido esta noticia respecto de una suerte de oferta o promoción. ¿En qué sentido? En que son más rápidos los tiempos, es más fácil la tramitación, se puede potenciar los mismos viajes entre Chile y Estados Unidos, o desde Chile a los Estados Unidos. Incluso se ha hablado efectivamente con ese enfoque, con el enfoque de negocios o de turismo. En este sentido, sería interesante también considerar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿esto puede significar un cambio en el escenario de las políticas migratorias, por ejemplo, en acceso a los norteamericanos? ¿Esto implica también que hayan mayores atribuciones a las autoridades norteamericanas en controles de salida en Chile? ¿Cuál sería efectivamente el negocio que se genera acá? Esto confirma que efectivamente Chile, al igual que Colombia, por ejemplo, son plataformas norteamericanas en el continente. Y en ese sentido, efectivamente uno debería ver de que ese es el leitmotiv de este convenio o de este acuerdo. A propósito de esto, también uno debería pensar de que efectivamente las mismas políticas de investigación y de inteligencia sobre Chile se van a tener que ver potenciadas, porque existe mayor facilidad de ingreso. Y ahí uno es donde debería entrar a desconfiar, sobre todo después de lo que tiene que decirles la periodista norteamericana Amy Goodman, que desde el proyecto comunicacional democracynow.org les comenta su columna de esta semana: espionaje, torturas y mentiras. La CIA. CIA spies and tortured lies. CIA, espionaje, tortura y mentiras. Amy Goodman. What keeps me up at night, candidly, is another attack against the United States. Lo que no me deja dormir por la noche es la posibilidad de que haya otro atentado contra Estados Unidos, afirmó la senadora Dianne Feinstein el mes pasado, en lo que en ese momento era su defensa habitual del amplio programa de espionaje a nivel mundial de la Agencia de Seguridad Nacional y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos. Todo eso cambió ahora que piensa que la CIA espió y les mintió a miembros de la comisión que preside, la poderosa Comisión Selecta de Inteligencia del Senado. La comisión se creó después de que el escándalo de Watergate provocara la caída del gobierno de Nixon. La Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia, presidida en aquel entonces por el senador demócrata de Idaho, Frank Church, realizó una investigación exhaustiva de los abusos cometidos por las agencias de inteligencia de Estados Unidos con respecto a todas sus actividades, desde el espionaje de manifestantes opositores a la guerra hasta el asesinato de líderes extranjeros. Así comenzó la era moderna de la supervisión de las actividades de inteligencia de Estados Unidos por parte del Congreso y el Poder Judicial. This week's public spat between CIA loyalist Feinstein and that agency might briefly upset. La pelea pública entre la defensora de la CIA Feinstein y la propia agencia ocurrida esta semana podría alterar brevemente el statu quo, pero se reconciliarán. Lamentablemente, esta pelea no permite ver un problema más grave: la historia jamás contada de la política secreta del gobierno de Estados Unidos de tortura y entrega de prisioneros, el modo eufemístico de la Casa Blanca de denominar el secuestro. The conflict surrounds the mammoth classified. Intelligence Committee report on this notorious U.S. El conflicto está relacionado con el descomunal informe clasificado de la Comisión de Inteligencia acerca de este tristemente célebre programa del gobierno de Estados Unidos. Feinstein y otros senadores procuraron que se desclasificara el documento de 6.300 páginas. Ahora nos enteramos, a través de información de la prensa y por un discurso pronunciado esta semana por Feinstein en el Senado, que miembros de la Comisión de Inteligencia obtuvieron acceso a documentos de la CIA en un establecimiento secreto de alta seguridad de la CIA en algún lugar fuera de la sede de la agencia. Feinstein describió lo sucedido. The CIA started making documents available electronically. La CIA comenzó a enviar documentos en formato electrónico a los miembros de la comisión en un establecimiento alquilado por la CIA a mediados de 2009. El número de páginas llegó a ser rápidamente de miles, decenas de miles, cientos de miles y luego millones. Los documentos facilitados no tenían índice ni una estructura organizativa. Era una verdadera pila de documentos que los miembros de nuestra comisión tuvieron que examinar y tratar de interpretar. And make sense of. Whether it was in those millions of pages or provided to the intelligence. Aún no sabemos si estaba entre esos millones de páginas o fue proporcionado a los miembros de la Comisión de Inteligencia a través de un informante de la CIA, pero encontramos un documento denominado Examen Interno Panetta, claramente denominado así por León Panetta, el entonces director de la CIA. Feinstein dijo en su discurso ante el Senado: "We believe these documents were written by CIA personnel." Creemos que estos documentos los escribió personal de la CIA para resumir y analizar los materiales que proporcionó al comité para su examen. Los documentos del examen Panetta no eran más confidenciales que otra información que recibimos para nuestra investigación. De hecho, los documentos parecían estar basados en la misma información que ya había sido proporcionada al comité. Lo que era singular e interesante acerca de los documentos internos no era que estuvieran clasificados, sino su análisis y reconocimiento de las irregularidades graves cometidas por la CIA. Of significant CIA wrongdoing. This internal Panetta review specifically contradicts. El examen interno Panetta contradice específicamente la propia declaración por escrito que la CIA envió al Comité de Inteligencia. Sí, pescaron a la CIA mintiendo. It doesn't end there. Mike German, a fellow at New York University. Pero la cosa no termina allí. Mike German, profesor adjunto del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, que durante 15 años fue agente del FBI, especialista en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional, dijo en Democracy Now. Es una situación realmente fuera de lo común. Se supone que la tarea del Senado es vigilar a la CIA, no permitir a la CIA determinar las condiciones de la supervisión de su propio trabajo. Feinstein informó que cientos de los documentos proporcionados inicialmente más tarde fueron eliminados de los archivos por la CIA. Por si fuera poco, resulta que la CIA presentó acusaciones penales contra los miembros de la comisión, aparentemente por haber robado el informe Panetta. Ray McGovern es un ex analista de alto nivel de la CIA que criticó públicamente la información de inteligencia utilizada para justificar la invasión de Irak. McGovern me dijo: Esto nos remite a la cuestión fundamental de la supervisión de la comunidad de inteligencia. En la década de 1970, la Comisión del Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia investigaba los abusos de todo tipo, como las escuchas telefónicas ilegales y los asesinatos, y se admitía que la supervisión del Congreso era necesaria. Eso significaba supervisión del Congreso, no que el Congreso hiciera la vista gorda, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Y si adelantamos el tiempo hasta el 11 de septiembre, la gente siempre dice, después del 11 de septiembre todo cambió. Y es cierto que cambió. En la noche del 11 de septiembre, el presidente dijo, no me interesa lo que digan los abogados internacionales, vamos a reventarlos. ¿Qué fue lo que hicieron a continuación? Bueno, tomaron prisioneros en Afganistán, y la primera persona torturada fue John Walker Lind, un ciudadano estadounidense. La tortura era una práctica extendida y sanguinaria, practicada en los centros de detención secretos de todo el mundo. Esto es lo que se pierde de vista en la lucha por el poder en Washington, D.C., entre la senadora Feinstein y la CIA. Muchas vidas han sido destruidas, algunas personas han muerto violentamente en custodia de Estados Unidos de manos de sus captores. En el sombrío gulag estadounidense en Bahía de Guantánamo, hay prisioneros en huelga de hambre que no han sido acusados de cometer ningún delito, muchos de los cuales tienen orden de liberación hace más de 10 años. Los detenidos en huelga de hambre son alimentados por la fuerza y sometidos a técnicas de tortura de la época de la Inquisición. Let's hope Senator Feinstein's indignation is not quickly salved. Esperemos que a Feinstein le dure la indignación y que la supervisión de la Comisión de Inteligencia del Senado de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que tienen cada vez más poder, realmente tome nuevo impulso. El informante de la NSA, Edward Snowden, opinó desde su asilo político en Rusia. Somos testigos de otro efecto Merkel, donde a un funcionario público no le interesa que los espías violen los derechos de millones de ciudadanos comunes y corrientes, sino que de pronto resulta escandaloso que un político se entere de que lo mismo le sucede a él. Escuchas el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres. Poema que data de 50 años. Es un riesgo leerlo, un riesgo para mí inclusive. Un poema que viene a ser algo así como un cruce fisiológico entre el enigma y la mutilación o pérdida vinculado al padre que ha desaparecido. Todavía me parece estar medio asfixiado, sentir la varada del carbón. Esa beta cuando me asomé a los 4 años y medio con mi mismísimo padre por ahí. Pero no digo más que lo que debo decir, es decir, el poema mismo. Carbón, veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir mi legua en 2 mitades de fragancia. Lo escucho, lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces. Cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento como una arteria más entre mis sienes y mi almohada. Es él, está lloviendo, es él. Mi padre viene mojado, es un olor a caballo mojado. Es Juan Antonio Rojas sobre un caballo atravesando un río. No hay novedad. La noche torrencial se derrumba como mina inundada y un rayo la estremece. Madre, ya va a llegar. Abramos el portón, dame esa luz. Yo quiero recibirlo antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino para que se reponga y me estreche en un beso y me clave las púas de su barba. Ahí viene el hombre. Ahí viene embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso contra la explotación, muerto de hambre. Allí viene debajo de su poncho de Castilla. Ah, mi negro mortal. Esta es tu casa de roble que tú mismo construiste. Adelante, te he venido a esperar. Yo soy el séptimo de tus hijos. No importa que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años, que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto, porque tú y ella estáis multiplicados. No importa que la noche nos haya sido negra por igual a los dos. ¡Pasa! No estés ahí mirándome sin verme debajo de la lluvia. El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias, que ellos tienen también la posibilidad de replicarnos en su portal nuestros contenidos. También a la gente de Radio Primero de Mayo, desde la región metropolitana, y por supuesto también a la gente de FM Freeway en Buenos Aires, Argentina. Y recién escuchaban un poema de parte de Gonzalo Rojas, este poeta y esta pluma chilena, una gran pluma chilena, muy cercano de un relato también muy llevadero y amable. El poema se llama Carbón, de Gonzalo Rojas. Ustedes lo escuchaban incluso en su relato. Y la música es de Recipol y Nutria NN, realizadores nacionales que sacaron un disco que se llama Versus. Y este tema, que se llama Andina, viene a ser una suerte de cover de La Partida, de Víctor Jara. Pero esto ya con otros arreglos, otro mix y también otro sonido. Nos despedimos por la presente jornada. Y los invitamos a que nos puedan escuchar la próxima semana. Queremos compartir con ustedes estos contenidos y les recuerdo, en www.archive.org ustedes tienen la posibilidad de acceder, le colocan en el buscador el Galeón Clandestino y dan con nuestro material para su libre uso. Nos vamos con el siguiente tema musical, En tu gobierno, de parte de la agrupación Unión y su disco Ni un paso atrás, volumen 1. ¿Vieron? Baterías pesadas, guitarras intensas, una letra muy fuerte también. Así que disfruten de la música. Vamos a cambiar un poco el tono. Va a ir increchando, por supuesto. Y nos escuchamos la próxima semana en el Galeón Clandestino. Tengan buena semana.